que un germen así de grande que la tiene contra la pared y no la deja salir, así que estamos hasta las manos. Pero, como contraparte de estar tristes de que no viene Vicky, volvemos a la imaginería, no en un puestillo bajo la autopista, sí en la presentación de un libro de un amigo, porque ya estuvo acá y nos vemos siempre acá en la imaginería, que tuvo la idea de invitarnos a hacer el programa acá para también poder charlar con él un poco acerca de esta apertura, de esta presentación, digamos, de su libro. No está mal que tengamos la posibilidad de acompañarlo, aunque esta vez tenido un poco por esa cosa de futurología que nos agarra a nosotros, que grabamos el programa siempre un rato antes, pero esta vez, bueno, estamos grabando un viernes, el domingo pasa algo y este programa saldría el otro viernes, con lo cual no sabemos si vamos a estar contentos o nos vamos a haber suicidado. Yo lo único que voy a decir al respecto hoy va a ser dedicarme todo este programa a los vecinos del pueblo de Locopué, que hace un tiempo atrás de alguna manera nos mostraron que nos mostraron las palabras que dijo Nora Cortiñas este martes. Lo peor que nos podía pasar fue la dictadura, así que no tengamos miedo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. No vamos a hacer futurología así anticipada. Anda poniéndome el temita, Godofredo, si podés. Porque mientras tanto, desde este reducto, desde esta cuevita, que es este programa que hacemos acá de arte, un programa que se dedica exclusivamente a charlar con artistas. Y no está mal que nos dediquemos a charlar con artistas que son un poco el subsuelo de este país, los que mantienen todo. Mientras nos ponemos a esquivar los pelotazos que suelen pasar acá, la imaginería que tenemos las calcitas al lado. Mientras vamos esquivando los pelotazos, nos estamos poniendo cómodos, nos estamos acomodando. Y acá viene un tipo con un bigote medio raro, porque es el que nos hace el tema, que nos dice: che, este programa, ¿cómo era que se llamaba? Este es el aguante. Hasta yo lo vi. Este es el aguante. Decímelo a mí. Este es el aguante. Considéralo. Este es el aguante. Autor publicado de manera sola, digamos, solista. Bueno, primera un tarde, después haberme sí. publicado a mí mismo, pero bueno, que se publica en el propio sello, bueno, es autor del sello. Aparte, el primer autor internacional. Aparte, un autor internacional, sí, sí, teníamos pensado después de tenernos a Tano Giovanetti y ver si podíamos traer en la Fox, si sé. De esos países raros, sí, lo que pasa es que el tipo contemporáneo, o sea, le gusta mucho, bueno, el tipo en la facultad de filosofía y letras, una especie de rockstar. Ah, sí, las chicas están muertas por él, digamos. Ah, no, los chicos también, hay un cuento agudo que lo persiguen por los pasillos. Sí, sí, el tipo entra, aparte de todas esas declaraciones bien locas, y es una especie de Maradona de la filosofía esclava. Ah, mire usted. Sí. Y el tipo la pasa bien, porque vos pensás que publica. Yo siempre digo, ¿qué la hizo bien? ¿Por hecho? No sé si uno lo puede seguir, no sé bien de dónde, qué país puto haré. El tipo como que es el gran filósofo del momento. El tipo publica en Europa, sí, básicamente. Los derechos de autor de él están en Europa, o sea, los acá. Yo las editoriales de yo, el tipo, en el 2004, 2005, cuando empezó a tener fama acá, se compran un departamento en Caballito. Y claro, al tipo le pagaban en dólares, en euro, perdón, cuando el euro estaba bueno, sí, y vivía acá y... Ah, estaba favorecidísimo por el cambio. Favorecidísimo, y aparte una estrella. Bueno, pero vamos a hablar de otras estrellas y de otra gente favorecida por el... No, no digamos cambio, porque la verdad que me suena mal en estos días la palabra. Justamente hay algo que nació acá en la imaginería, que fue la Feria del Libro Heavy y que anduvo paseando por otros lugares del país. Por eso quería que ya me lo supongo. Acá hicimos el 30 de octubre, fue una edición muy buena. La tercera, vino mucha gente. Y bueno, y la última que hicimos, que fue el cierre este de 2015, fue la que hicimos en Rosario. La hicimos en Rosario la semana pasada, hace unos buenos días. Sí, sí. ¿Cuándo fue? Un par de semanas. ¿Siete? ¿No fue el 7 por ahí? Fue el 7. 6 de noviembre. 7 de noviembre. No, noviembre. Ya no me acuerdo. No. Ya me falla. Ya me falla. Siéntese, abuelo. Sí, 7 de noviembre. Estuvo muy buena, una feria, cada feria tiene impronta del lugar donde se hace. O sea, tratamos de que no sea una copia de lo que se hace acá, trasladamos a los lugares, sino que a partir de la idea madre, ¿no? De la Feria del Libro es un espacio de circulación de digamos, de productos y saberes relacionados al crimen internacional, de circulación, de socialización, que eso se pueda trasladar esa idea. Después los productos y los saberes tienen, buscamos que sean del lugar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay muchos artesanos o distinta gente que tiene que ver con, qué sé yo, con casas de música, luthiers. Eso de eso te voy a preguntar, ¿qué cosas del sabor local de Rosario aparecieron esta vez? Bueno, hubo varias casas así, como te digo, luthier, casas de música, y también lo que hubo fue la feria que más clínicas tuvo tres clínicas de guitarra, bajo y batería, y también tuvo el cierre con unas bandas locales de ahí, y una banda que se rearmó, o que se hizo un homenaje a una banda histórica, de ahí se llama Yunque, una banda de los años 80, fue conocido, heavy metal, clásico, old British. Mientras aquí hubo un pelotazo, sí. Y bueno, fue el homenaje a Yunque, bueno, estuvieron las clínicas. Y después hubo un autor que se comunicó conmigo que está haciendo, está por publicar un libro de guitarra. Bueno, él fue el autor rosarino, Federico Cuaray, que se llama Ocuyari. Bueno, es el autor de Rosario, lo mencionamos como el autor de Rosario. Después, bueno, obra de arte, como siempre, ¿no? De todo un poco, sorteos, que suelen haber a veces, dibujo. Tuvo la charla Isidoro. Esa sí la llevamos acá. Yo hice una charla sobre peronismo y heavy metal. Un par medio que la vieron medio arrastrada con este estilo. Yo venía haciendo la fecha de peronismo y todo bien. Ahora con todo el fragor de esto, están bajando líneas. No, pero. Pero para que. Y obvio, cosita, pero. Sí, sí. O sea, nos olvidamos de que. Es un análisis exegético, si se quiere, de la lectura que hace Iorio de Perón. Que la hace y la graba, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, y Iorio es el nombre de Heavy Nacional. Y la remera de Iorio, última remera de los 20 años. Sí. Y ahora no sé si la seguirán vendiendo, pero la vendían que sea más fuerte y era cara de general. General es el 70, ¿eh? La foto del 73. No vuelve esos detalles, pero fuerte de no es el Perón joven, no es el Perón a caballo de caballo pinto, es el Perón viejo. Me da miedo. Oh, dice Edu, el Perón difícil. Bueno, pero entonces fue, podemos decir que fue un año bastante interesante para la movilidad. Sí, sí, la feria, bueno, hicimos 10 ferias en total. Y ahora parece que va a haber, puede ser que haya una sorpresa, puede ser que se venga un nuevo libro de la feria. Con relativo a los libros anteriores. O sea, está bien, la feria va bien. Hay propuestas para el que viene, y de distintos lugares del interior. Lo que pasa es que es difícil hacer las ferias en el interior. Es más difícil que hacerla acá. Sí, pero además es difícil porque uno a veces no sabe con quién trata y es como que es una cuestión de mucha confianza. Sí, a veces. Sí, ¿no? El otro va a hacer las cosas más o menos como las dijo y vos también. Casi sin conocerte, ¿no? O sea, claro, llegar al lugar y a veces... No, pero hasta ahora bien, fueron saliendo bien todas. La verdad salieron todas bien. La de Rosario salió bien, las de Mar del Plata salieron muy bien. Bueno, ahí qué sé yo, no pusieron varias cosas, pero bueno, es que salga es como todo, ¿eh? Bueno, entonces, no quería dejar pasar este programa sin por lo menos tener una reseña de este emprendimiento, llamémoslo, que empezó a recorrer el país, pero joven, de alguna manera. Bueno, y después salió, por suerte, también después yo estoy dando charlas a algunos lugares donde me dicen, che, eso que salió con Urbano, ponen en la Matanza, una vez que fui a y yo a la charla. No, toda la movida, porque armar una feria lleva mucho tiempo. Y bueno, a veces cuando es en el conurbano o en lugares acá mismo en Capital me dicen, che, ¿no crees? Bueno, voy yo, presento el libro, doy una charla más o menos copada y voy a una presentación. Quizá divisor a veces también, como que vamos dos o tres, pero no la feria toda entera, pues moverla es muy difícil. Y por ejemplo fui a San Fernando, a la feria del vinilo, a la feria del disco, usado, una cosa así. Tuvimos una charla pasional haciendo un programa, recuerdo. No, esa, bueno, la de San Fernando fue una buena, la de San Isidro, pero vaya, esa fue la otra charla. Y bueno, sí, fui a San Fernando, fui a la Matanza, bueno. Entonces, transmitiendo desde acá, desde la imaginería, en donde nació la feria del libro Heavy, y ya que hablamos del libro Heavy, entonces, gracias Quito por acompañarnos. Bueno, gracias a vos por brindar el espacio y por hacer que empiece la noche, por descorchar las alegrías. Bueno, descorchamos las alegrías, entonces vamos a escuchar un poquito Black Sabbath, a ver... pasillos, esa cosa rara que te llama la atención, no sabes por qué. El aguante. El aguante, transmitiendo no desde un poesía bajo la autopista, sino desde la presentación del libro de Roberto Giovanelli, pero sigue siendo el aguante. Bueno, como de costumbre, vamos a dejar que nuestra próxima invitada se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Jiménez y Tilo. Bueno, ¿por qué caminos del arte anda caminando usted? Por todos. Soy artista plástica desde hace más de 20 años, pero en realidad yo pinto. Pero bueno, también escribo algunas cosas. ¿Anda también por las letras? Así es. Bueno, entonces vamos lo que citaste como actividad principal. Artista plástica. Las artes plásticas, sí. ¿Cómo arrancaste con eso? Bueno, yo arranqué siendo una chica desde los 6 años y cuidaba un poco de nuestros indios, ¿no? Cierta oportunidad fui al norte. Y vi como los chicos, como yo, en ese momento de los 6 años, trabajaban en la tierra y hacían estatuitas, pajaritos. Bueno, me vine con ganas de hacer cosas, que tenía toda mi mamá en mi casa y pintaba tierra por cualquier lado. Aún la sigo haciendo, pero en mi casa. ¿Te quilombaste la mesa tu vida? Y sí, un poco así. Che, ¿te acordás qué era lo que querías expresar en aquellos años cuando empezaste a echarle la casa a tu vieja? Sí, ahora. Quería expresar, amo la naturaleza en todas sus manifestaciones. Y bueno, yo lo que quería era hacer pájaros, que quería fabricar cosas con elementos naturales. Aún hoy pretendo hacerlo, pero lo hago desde los, en la calle. ¿Reciclando materiales? Reciclando, bueno, eso era eso lo que me gustaba y lo sigo haciendo. Contame una obra tuya que vos digas, sí, acá hice algo raro, a ver. Mis dos hijos. Bueno, sí, acá la aplaude con bastante razón, a veces los hijos salen. Pero me refería a tus obras artísticas, no a obras de la vida. Bueno, esas son mis obras artísticas, lo que pasa es que un 50 y un 50%, pero pará, son obras artísticas. Bueno, yo cariño porque la tengo en mi casa, me la mostré, ni la voy a mostrar, ni la voy a regalar, ni la voy a regalar. Una es el retrato de mía y otra es un sartén, una olla con una marmita que, bueno, la pinté. La tenía que tener de algún modo. Una pintura sobre un soporte no convencional sería. No. Sobre telas. Sobre el soporte convencional, no convencional, hice varias. Pero con diferencia, hice de la arbollera, con madera, con cuero, con diferentes soportes. ¿Y qué cosas te inspiran? Ahora, últimamente, me gustan las intervenciones. Y bueno, convoco al que me quiera escuchar. Las calles de Buenos Aires tienen muchos eventos. Yo sé que no se puede hablar, pero bueno. Tienen muchos eventos en las veredas. Nos han sacado las baldosas y nos han puesto cemento. Ese cemento es gris, es feo. Los artistas pintan el color. Entonces, yo convoco a los que quieran. Yo vivo en Parque Chacabuco, el taller está en Dobla, 1527, el primero C, a que hagamos una intervención en toda esa cuadra, al menos los que puedan hacerlo donde encuentren el cemento, que lo hagan. Y bueno, eso es mi es lo que estoy tratando de hacer ahora. Y hace tiempo atrás, cuando eras una joven. Post adolescente, recién saliendo de la adolescencia. ¿Te acordás qué te inspiraba? Escribía mucho sobre mí, sobre los lugares donde estaba, sobre las personas que trataba, y aún lo sigo haciendo. ¿Te acordás de alguno de esos textos? ¿Los que leíste alguna vez? Sí, no sé qué dije, me acabaron de llorar, pero no fue llorar. No fue llorar por tristeza, sino de llorar como tranquilo, ¿no? Pero hay uno que se llama Hijos. Y bueno, yo en ese momento no tengo hijos. Pero evidentemente fue como una premonición. ¿Qué decía el texto? Mira, yo te voy a recitar la última parte que fue la primera que yo me nazco, yo tengo mi banda. Ordeno mi destino y determino, porque sí, por lo tanto, ya no me acuerdo. Esa es la última frase. Interesante. ¿Tenés muchos textos guardados de hace tiempo atrás? Muy joven, sí, tengo unos cuantos. ¿Y qué contrastes encontrás en vos desde aquella joven a esta aún más joven mujer? Yo creo que encuentro acordado en muchas premoniciones que se cumplieron. Eso por un lado, por otro cuenta que en el cerro fueron premoniciones, sino que fueron profecías, porque todo lo que declara la persona se cumple. Está bien, yo sé que por ahí estaba gritando $2,000, $100,000. Insistan porque se cumple. Y es verdad. Eso les puedo asegurar que es verdad. ¿Te acordás de la primera vez que aprendiste una obra tuya? Sí, claro que me acordé. ¿Y qué sentiste al lograr eso que más de un artista plástico quisiera? Por fin ganaba algo. Mi papá siempre me decía, vos estudiás las cosas que no rinden. Yo estudié una carrera de abogacía, soy perito mercantil, y me fui a estudiar Bellas Artes. Y sigo igual, escribía primero filosofía y letras, me fui cuando había mucha gramática. Yo quería ser artista, no profesora de castellano. ¿Cómo fue la relación con tu entorno familiar cuando decidiste irte a Bellas Artes? No, yo no me daban bola, yo ya era grande. Tenía 26 años, creo. ¿Y qué te dio la carrera de Bellas Artes que, por ejemplo, la abogacía no te hubiera dado ni en joda? El poder soñar. El poder soñar y sentirte poderoso. Porque cuando uno... yo siempre le digo a mis alumnos, si yo quiero hacer un árbol color escarlata, aunque no existe, lo hago. Entonces eso te da poder. Si quieres hacer un hombre verde, lo haces. Es como que te suelta una alegría linda, plena, y no se puede mucho explicar. ¿Y ejerciendo la docencia, qué aprendiste? Y en el ejercicio de la docencia aprendí muchas cosas. Es como Cafetín de Buenos Aires. Bueno, algo así. Aprendiste que a veces no importa lo que querés dar, no interesa lo que querés dar. No solo al alumno, sino al resto de los compañeros. Uno aprende a veces a trampear. ¿Cómo? A trampear, a ser trampistas. ¿Cómo, por ejemplo? Contame una trampa que hayas hecho, ya que estamos. Algunas. Y bien, digamos que son trampitas así cuando te dicen haga una planificación, haga algo, para que los chicos entiendan. Entonces, ¿qué haces? Cantame algo. Alejandro, cantame, que a vos te gusta cantar. Y a aquella que le gusta bailar, ¿por qué no bailaste? Entonces cuando te vienen y te vienen a preguntar cuál es la planificación, expresión. Todo tiene que ver con todo, está muy bien. Así es. ¿Y vos qué cosas distintas fuiste expresando a lo largo de tu recorrido artístico? No sé muy bien. Lo que sentía, sí, seguramente. Algunas veces hice alguna pintura de protesta, no cayó muy bien. Algunas veces hice muchas, pero muchas veces lo hice queriendo expresar todo el cariño, todo el amor que yo tenía. ¿Y crees que te salió bien? Técnicamente tal vez no, pero elegida quien iba a estar bien. ¿Tuviste alguna vez, te pasó que quisiste expresar algo con la pintura y lo expresaste demasiado bien y te vinieron a pedir explicaciones? Varias veces. Contame alguna. Y una es el sindicato de los docentes, el distrito de Matanza, el número 69. Y bueno, todavía la conservo sobre en casa. Entonces me pidieron una obra para la revista que hacían, yo me di, y la verdad fue sin mi intención. Lo cierto es que la mujer abierta de imagen era una mujer que aparentemente paría algo, ¿no? Pero estaba con dos piernas abiertas sobre un escenario, con tacos aguja y medias de arriba. Había como un arco arriba de la panza, no se le veía la cama. Y en el arco ese decía 69. Bueno, parece que no le gustó, porque ellos me pidieron la evaluación a mí y después me quería matar. No sé qué interpretaron ellos. Bueno, y después de tantos años de carrera, yo recuerdo que cuando empezaste, tus expectativas para por lo artístico eran unas que no, por ahí no son las mismas expectativas que tenés hoy, ¿o sí? No, nunca tuve expectativas exactamente, más de poder sacar de dentro lo que yo tenía, aún no. Precisamente tengo más expectativas, como te dije, pintar las veredas de color que quiera, porque si viene un artista que no es nuestra, que no es argentina, y pudo en el Museo de Bellas Artes colgar farolito, pintar arbolito, qué sé yo lo que hizo, ¿por qué no yo? Si este es mi país. Bueno, eso nada más. ¿Qué artistas te gustan? Nuestros o... Bueno, nuestro, Benedetti, Quinquela, que el pobrecito nunca se habla de él. Jiménez, que tampoco se habla ni se lo habla. Bueno, y afuera, me gustan mucho los impresionistas, casi todos. Menos cortarme la oreja, y de los norteamericanos me gusta todo el pop, todo, completamente todas las artistas pop de norteamericanos. ¿Cómo ves tus obras de acá en lo sucesivo? Y soy muy conceptual, así que es. Expliquémosle un poco al oyente, ¿cómo sería ser conceptual? Bueno, la imagen tiene que ver con el concepto que yo tengo con respecto a esa imagen. Aunque muchos dicen que es surrealista. Yo no entiendo mucho que sea ser surrealista, pero bueno. Los críticos de arte dicen que es más surrealista que conceptual. Y para vos, puntualmente para vos, ¿qué es la poesía? La poesía. Sí. La poesía es como un remanso y es una expresión como es un cuadro. Si vos tomás el libro que presentamos hace un rato, lo que dibujamos, inmediatamente vuelves el color. Entonces te puedes dar cuenta que es una expresión que de alguna forma va acompañada, y algunas veces algunas de mis pinturas también han llevado a los pintos. Bueno, Estela, no me queda más entonces que agradecerte mucho por acompañarnos en este programa y por dejarnos acompañar. Bueno, yo te agradezco a vos que me hayan invitado y sobre todo que me hayan escuchado. Te reitero, hace la convocatoria porque yo creo realmente que hay que pintar las veredas, que es lo que quiero. Bueno, entonces vamos a hacer un llamamiento a pintar las veredas mientras aquí en Radio La Retaguardia desde la Imaginería. Claro, formemos un grupo, no sé, como quieran. Bueno, ya está hecha la convocatoria y en programas venideros después vamos a grabar algo para seguir pasándolo en programas venideros e invitar a todo el que esté escuchando y se quiera aprender la moneda. Bueno, que tengan buenas noches todos. Gracias y que sean muy bendecidos los artistas. Sí, y los no artistas, los que nos escuchan sobre todo. Tell everyone I'm a Letras. Muchas. El aguante. Letras fuertes. Te miro fijamente y empiezo a penetrar en tus entrañas, empezando por tu boca, húmeda y un poco dulzona. Intercambio mi saliva con tu baba pegajosa y saboreo un café amargo. Desciendo con mi lengua por tu garganta cerrada, alcanzo tu estómago y respiro el mismo aire, estancado y lleno de humo de tus oscuros pulmones. Acto seguido, con avidez, descubro lentamente tu sexo y subo por tu vientre hasta alcanzar tu hígado, donde ocultas tu veneno y te entrego mis fluidos alcohólicos. Mi ilusión frustrada, poder intercambiar lo más profundo de nosotros, trasplantarnos esos corazones, ya sin esperanzas, ya sin ningún deseo de descubrir el futuro. Y como dije al principio, este programa se hace desde distintos lugares. Por ejemplo, desde afuera, desde la vereda del Centro Cultural La Imaginería. A veces llegamos, está todo cerrado, grabamos en la vereda. Bueno, desde adentro, en Poesía Bajo la Autopista. Y esta vez, un amigo de la casa tuvo la idea de invitarnos a grabar el programa aquí, justo para la presentación del libro. Y qué mejor manera de empezar el bloque con uno de sus poemas. Roberto, bienvenido. Bien, gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de esto. Bueno, un aplauso para Roberto. Igual, bueno, que venga para el final y así lo podemos homenajear. Bueno, vamos a hablar un poco de este hijo que tuviste acá en Argentina. Sí. Bueno, el título ya dice mucho. Sí, el título prácticamente es la idea de yo como extranjero en Buenos Aires, que acá vinieron muchos migrantes en todas las épocas, primero de Europa y ahora en el siglo XXI de nuestra América, de los países limítrofes, y cada migrante que llega a Buenos Aires, o más en general en Argentina, es un poco un trasplantado, o sea, como que lo sacaron de un lugar y de un cuerpo lo pusieron en otro cuerpo. Por eso llamé el libro El Trasplante, porque me siento un poco un trasplantado en Buenos Aires. ¿Qué fue lo que te sacó del otro lugar en donde estabas echando raíces? Bueno, en mi caso seguramente no fue la necesidad. Los que vinieron antes era por la necesidad. Yo me vine porque quise, porque me gustaba. Tal vez una necesidad un poquito más burguesa, no sé, la gana de ampliar tu espíritu. Un poco, no es la necesidad física, digamos, de no tener que comer, de no tener poder dar futuro a tus hijos, porque mi papá lo tenía, esa posibilidad la tenía. Yo vine acá por otra razón, porque me interesaba y después me quedé. ¿Qué crees que fue que te enamoró de Buenos Aires? Y bueno, la ciudad es muy compleja, tiene muchísimas cosas, pero fundamentalmente la noche. La noche porteña es la cosa que normalmente cualquier extranjero le llama mucho la atención, porque tenemos noche en Italia y en Europa en general, tal vez en España tiene un poquito más, pero no hay nada comparable con lo que pasa acá. Sí, la noche, bueno, la noche aparece bastante en tus poemas. Ese conocer la noche te fue obligando a escribirlos. Sí, seguramente. Aparte que la noche es el momento donde es más fácil tener un encuentro con las personas. En la noche nacen las amistades, la noche nacen los amores. No digo todos los amores, todas las amistades, pero digamos que es el momento que uno está más relajado, está más abierto, más receptivo. Y yo, por supuesto, hablo de una parte de la noche en Buenos Aires, porque es mucho más compleja. La que hablo yo es la noche de los poetas y de los músicos, fundamentalmente. No abarco toda la noche en Buenos Aires, no me voy en un boliche electrónico, ya pasé la edad. No te veo en un boliche electrónico tampoco, tenés razón. A veces me gusta, que eso no lo escribí, eso sí, me gusta y falta en el libro, pero no podía tener todo, porque a mí me gusta mucho también la banda de rock. Las bandas de rock me gustan y eso falta en el libro no lo puse. ¿Te acordás cuando descubriste la parrillita de la Boca, por ejemplo? ¿O algún lugar que te haya inspirado el poema? En realidad la Boca no fue una parrillita, fue un bodegón de esos que pasan prácticamente cerrados, que abren solo de día, solo exclusivamente para turistas, que exactamente fue el Rimini, que está por la calle Nazca. Y ahora de noche funciona por eventos. Una amiga mía me llevó y me lo hizo conocer. Había un evento, había una boda en ese día. Ya están, lamentablemente, están un poco muriendo algunos locales acá en Buenos Aires. Sobre todo la Boca, porque tiene esa fama de ser inseguro de noche. Si no estás en la calle o en el caminito o por Pedro de Mendoza, la Boca es un poco... Se están muriendo. Esos locales es una lástima porque son muy lindos. Son muy... muy tradicionales, con mucho fileteado, con mucho, digamos, mucha identidad de Buenos Aires. ¿Cuánto tiempo hace que estás acá? Y yo ya he seguido 10 años y conozco Buenos Aires del 96. Del 96. No, porque como vas contando y decís, no, ya no es lo que era antes. Y hablas como de una época un tanto más, que así como lo decís, parece que hablas de una época mucho más lejana. ¿Te pasa así de encontrar contrastes en Buenos Aires aún desde el tiempo de que estás vos? Sí, algo sí, pero eso de los bodegones me lo contaron, porque la década del 90 era peor que ahora, eso ya lo saben ustedes. Entonces, la década del 90 era peor que ahora, si están cerrados ahora, estaban peor cerrados en esa época. Cuando después, claro, la ciudad evoluciona constantemente, eso seguramente, siempre se notan diferencias. ¿Te pasó en algún momento de extrañar algo del lugar donde estabas plantado antes? Sí, por supuesto, pero eso se vuelve una cuestión dialéctica. Cuando estoy acá, extraño allá. Cuando estoy allá, extraño cada uno. Lamentablemente, cuando uno viaja mucho, termina perdiendo un poquito las raíces. Que no significa perder la cultura, porque yo me considero italiano, porque mi formación está en Italia. Yo estudié la facultad en Italia. No puedo considerarme argentino. Amo este país, trato de aprender de este país, pero por supuesto mi formación es de otro lado. ¿Qué cosas puntualmente extrañaste en algún momento de esa lejana Italia? Bueno, fundamentalmente mis padres se están volviendo un poco viejos y eso, cuando se vuelven grandes uno empieza a extrañarlo bastante. Cosas banales, y una cosa sí que no, tal vez no sea tan banal, que Buenos Aires es muy interesante como ciudad, pero lamentablemente nosotros en Europa estamos acostumbrados a poder salir los fines de semana a la ciudad porque todo está cerca, y acá a veces el fin de semana uno tiene que viajar 500 kilómetros y te toca quedarte sí o sí. Esa es una parte que siempre me gustó, porque nosotros estamos acostumbrados a 50 kilómetros, 200 kilómetros estamos en la playa, 50 kilómetros estamos en la montaña. Y acá en Argentina esa suerte la tiene solo los cordobeses. Allá llegó mi amigo cordobés, sí. Ellos sí tienen la suerte que 50 kilómetros van a todo lado. Esas cosas suelen pasar en un país un poco más pequeño, sí. ¿Vos cuando llegaste acá, vos ya venías escribiendo poesía, ya tenías sí, el hábito de la escritura? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y en los poemas que fuiste escribiendo acá, qué cosas aparecieron en tu escritura que no aparecían antes? ¿En qué cosas te innovó tu trasplante? No, era bastante diferente. La cosa que siempre mantuve es la parte social. Digamos, los poemas sociales siempre los escribí, poemas de denuncia, de lucha, siempre los escribí. Pero lo que me aportó mucho acá a Argentina, sobre todo gracias al tango y también al folclore, mucha más musicalidad. Siento que mis poemas que escribo acá son mucho más musicales de lo que escribía en Italia. Después yo en Italia tuve un periodo bastante simbolista que tuvimos un poquito todos en esa época, leyendo Jim Morrison. Un poco de delirio, tenía bastante. Ahora no tengo más esos delirios. ¿Vos hablabas español ya cuando viniste la primera vez? Sí, yo lo estudié en la universidad. Y contame palabras de Lunfardo que te hayan sorprendido porque no sabías qué significaban. No, más que no sé si significaba, me sorprendió gamba, laburo, no sé, birra. Tomamos una birra porque es totalmente italiano. En español no. ¿Birra? Birra es italiano, claro. ¿Te sorprendió? Sí, me sorprendió. Se comió, dicen viva. Cuando se dice gamba, es una cosa, digamos que... Y después está la fiaca, son todos muchos términos italianos. Igual algunos ya lo conocía, porque yo había estudiado un poquito de lunfardo, pero claro, no es la misma que estaba acá. Digamos que había algunos artículos que leímos en la facultad sobre el lunfardo. ¿Se coló algún tango en tu poesía? ¿Se coló algún tango en tu poesía? Específicamente, no, un tango específico, no tengo una referencia a tangos específicos, pero tengo algunos poemas que son bastante tangueros. Y luego que acordó de Gol Porteño, Boedo también me dijeron que tiene un ritmo tanguero. Hay algunos poemas que se... no hago referencia a tangos particulares, especiales. ¿Tienes algún tango que te guste? Sí, varios. Contame alguno. Varios, Naranjo Flor, ¿cómo se llama? Nostalgia, bueno, no es que me recuerdo, ¿cómo se llamaba el hermano Mano? Eso que dice, yo tengo el mate lleno de infelices ilusiones. ¿Es correcto? Sí. Me está diciendo los músicos que sí, porque puedo fallar. Ahí tenemos a los correctores. Che, también en tu libro constantemente aparecen referencias y aparecen incluso citas de muchos poetas. ¿Cómo gravitaron los poetas locales en tu trasplante? Y bueno, los poetas locales, estando acá en la maquinería y en muchos otros ciclos de poesía, me recibieron como uno de ellos. Yo tengo un gran agradecimiento. De hecho, este libro, como casi siempre pasa con los libros, es mío, pero tiene la colaboración, no sé, de otros padres, de otros, por lo menos tíos, Iván Asaka y Tominove, hay mucha gente que me ayudó, Patricia Corrales con las ilustraciones, digamos, siempre las creaciones nunca son totalmente de uno, siempre tiene una dinámica. ¿Cómo fue ese trabajo conjunto, esa dinámica? ¿Cómo la fuiste viviendo? Bien, porque la sugerencia después, claro, la decisión final es siempre del autor. La decisión final, pero escuchar también el parecer de otro siempre es enriquecedor. Sí, siempre es muy bien. ¿Tuviste algún que te pasó que te marcara nada o te señalaran y que el poema por ahí terminara cambiando radicalmente a la idea que vos tenías acá? O alguien dijo que no, una correctora dijo que no, me parece. No, de hecho dice que soy uno de los más difíciles de trabajar, porque yo peleo bastante. ¿Uno de los más difíciles de trabajar? Que venga la correctora un poquito, venga acá, correctora. Anímese, venga un segundito. ¿Y te permite hacer un par de preguntas a la correctora? Si ella quiera. Ya que estamos. A ver, señorita correctora, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Y van a hacer? Va a ser la dirección. Muy buenas noches. Bueno, a ver, cuénteme, ¿cómo es el alumno? Bueno, la verdad que fue un trabajo intenso, pero la verdad muy reconfortante. Lo venimos trabajando el libro desde marzo y él tenía como una idea sobre este libro y lo fuimos como engordando, ¿sí? Con los colores, con la ciudad, con los barrios, con distintas cosas sobre Buenos Aires. Entonces, bueno, y sobre los textos mismos tenía una base y bueno, fuimos trabajando la parte literaria, la parte musical, palabras repetidas, cosas rítmicas. Yo a veces digo que el poema tiene que ser podado, ¿sí? Como un árbol, como para que quede en armonía. Digamos que eso es una de las ideas. Así que bueno, fuimos trabajando poema a poema y después le fuimos buscando un hilo conductor. Y la pregunta que todo el mundo quiere saber, ¿es muy difícil de trabajar? Un poco, pero nos fuimos entendiendo. Bueno, muchas gracias señorita correctora por ayudarnos con esto. Iván Azón, un gran trabajo, supongo. Y Tominove, que me ayudó con el armado, él también me ayudó a corregir con otro enfoque, y digamos, tiene. Y después, Patricia, con las ilustraciones, que le di el libro, yo le di el libro, no le dije lo que quería, le di el libro y le dije, dibuja lo que crees. Y parece que salió bastante bien, veo que toda la gente lo está recibiendo muy bien el trabajo de Patricia. Y bueno, cuéntame un poco de Roberto, ¿qué crees que... ¿Qué nuevos brotes le salieron a Roberto después de este trasplante? ¿Qué? ¿Qué nuevos brotes, qué nuevas ramas le salieron a Roberto en este trasplante? Bueno, todavía no lo estoy identificando mucho. Tengo un proyecto que quiero hacer, que es un libro sobre derechos. Eso ya está llevo haciendo. Pero después esto es como necesito cerrar esta etapa. Estoy escribiendo bastante, pero bastante suelto. Digamos, todavía no se me dio aparte la idea que tenía ya del libro sobre los derechos, de escribir poemas sobre varios tipos de derechos, derecho a la identidad, derecho al género, derecho a la educación, derecho a la salud. Tengo mucho poema todavía, pero no se me aglutina. Necesito salir de eso por el momento, porque necesito promocionar ese libro y salir de una etapa para empezar otra. Bueno, entonces vamos a ir contándole al que está del otro lado del parlante si quiere conseguir el libro, ¿para qué lugares va? Bueno, el libro está con la editorial Clara Petter, se encuentra acá en la maquinería, lo voy a llevar por supuesto a varios ciclos de poesía y después están en algunas librerías, no me recuerdo. Si no me equivoco, figura por ahí el Gato Escalado y todo, sí. El circuito este, La Libre. Sí, el Gato Escalado, la Agave, la Jefe, disculpa, La Libre, la librería de Ávila, librería en el punto de encuentro. Muy bien, y si se quiere contactar con vos, ¿tenemos algún lugar? Sí, normalmente acá la maquinería, lo puede ver que está en el ciclo, en la autopista, y después mi Facebook es Roberto Giovannetti, en Buenos Aires soy el único, puede. Bueno, entonces lo único que tendría para decir es agradecerte mucho por dejarnos estar acá en este momento tan especial para vos, que para todo escritor es presentar un libro, y de alguna manera, bueno, traducir este agradecimiento pidiéndole al público un aplauso por este libro que están haciendo. Un aplauso también para Catriel, que colaboró muy amablemente con la radio en vivo, una presentación de un libro que veo que no es muy típico. Yo vi muchas presentaciones y la radio en vivo es la primera vez que la veo. No sé si me equivoco, pero... Somos innovadores en la imaginería, Giovannetti. Me parece una muy buena idea. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos. Y a los que están del otro lado del parlante, les decimos, bueno, acérquense a la imaginería algún día, vengan, escuchen a estos poetas que se acercan. Y si nos quieren seguir escuchando, no tienen más que sintonizar esta misma radio en apenas 7 días. Hasta luego. Soffocante, senti che prostrano il capo a riverenza, dai che utopie ci animarono il pensiero, e fu così che partimmo per Praga, troppi paesi hanno un debito intero, lotta e rivolta contro questa piaga. Hay que derrocar a la reacción, más barricadas por el triunfo de la revolución. Levanta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Más barricadas por el triunfo de la revolución. Libero e sfrenato, può cadere più volta la disperazione. Povero è il popolo, povero e vessato, e allora liberi lavoro e migrazione. Ci sono uomini ormai già schiavizzati dal ruolo delle banche e dell'economia, mentre si affonda dentro l'immondizia del capitale e della sua gerarchia.